Ayer también me entregaron un artículo de un sacerdote de Capital Federal que parece que más o menos coincidimos en la fecha del viaje a Tierra Santa, y que las palabras que había declarado en Clarín, leía, ¿no? Leí un poco del artículo, y es que es justo eso, ¿no? Jerusalén, el quinto evangelio, ¿no? Es decir, cuando uno va ahí, es decir, es un desbordar de todo tipo de, digamos, de expectativa que uno pueda llegar a tener, que por más, ¿no?, ideales que uno pueda llegar a pensar para vivir en esos días, supera todo, ¿no? Supera todo, y entonces uno lo sigue viviendo, ¿no? Pasan esos 14 días, uno vuelve a las tareas cotidianas, pero sigue viviendo, ¿no?, todo lo que ha recibido en Jerusalén. Hasta en sueños, ¿no? Hasta en Porque sueños. cuéntanos un poco. Cuento uno mío y otro de otro, de los que viajó. Me ha pasado en varias ocasiones en estos días, y son los sueños que recuerdo, porque otros recuerdos no hay, vamos, de otros sueños, me refiero, ¿no? Pero de estos días últimos, ¿no? De estar ahí, ¿no?, en los sueños, caminando todavía por Jerusalén, yendo tal vez por las ruinas de Cafarnaún, ¿no? Estando por ahí, y despertarme y decir, ¡jo! Estoy aquí, ¿no? Estoy en casa, no estoy ahí. Pero sí. Y también a otro de las personas que viajó, ¿no?, a Tierra Santa, no vamos a revelar el nombre, ¿no? Pero dice que estaba durmiendo, ¿no?, en su casa, y estaba soñando que estaba caminando por Jerusalén y llega a un hotel, ¿no? Y entra en el hotel para descansar, ¿no? Está como viajó esta persona, ¿no?, también con parte de su familia, ¿no? Y entonces está ahí descansando, ¿no?, en el sueño, en un hotel en Jerusalén. Y él se despierta, pero se despierta en la vida real, ¿no? Y entonces desconoce su casa y le dice a la mujer, ¿en qué hotel estamos? Y la mujer le dice, ¿pero qué hotel? ¿De qué hotel me estás hablando? Hace una semana que volvimos de Jerusalén. Y todavía qué bárbaro allí, ¿no? Espiritualmente. Y hoy otra persona también me decía Otro sueño, otro varios sueño. sueños. Sí, me lo contaba de la mañana también otro de los matrimonios que fue. Claro, ahí en Jerusalén, aunque iban matrimonios, había una habitación una habitación grande, ¿no?, con un montón de camas, donde estaban todas las mujeres, y en otra, apartada, ¿no?, estaban todos los hombres, ¿no? Estábamos todos los hombres. Aunque bueno, yo tenía una habitación aparte para mí solo, pero había una de mujeres y otra de hombres, ¿no? Y esta persona me contaba que estaba durmiendo, ¿no?, y estaba soñando en estos días que estaba en Jerusalén, ¿no? Y se despierta en ese momento y ve a su marido. Entonces dice, ¿qué haces acá? ¿No? Había aparecido en Jerusalén. No, claro, ella creía que todavía estaba en Jerusalén y que estaba en la habitación con todas las mujeres, y claro, lo ve a su marido al lado y dice, ¿qué haces acá? ¿Cómo te metiste? Y dice, me levanté, quise salir corriendo hacia el comedor para encontrarme con el resto de mujeres, y cuando me levanto digo, pues estoy en casa, ¿no? Bueno, continuamos con la entrevista con una pregunta que dice, ¿cómo se vivió en Jerusalén, desde Jerusalén, la beatificación de Juan Pablo II? Pregunta Carmen Romano. Ya lo íbamos viviendo en el viaje, porque salimos el viernes 29, si mal no recuerdo, 29. del 29, y claro, el domingo era la beatificación. Y en el avión nos encontramos con un montón de personas, como el avión justo hacía escala en Roma, nos encontramos con un montón de personas que iban a la beatificación, ¿no? Y una de las personas que iba para allá, para la beatificación, era una persona judía. Después, justo a la vuelta, también coincidimos en el viaje al regreso, ¿no? Y al regreso me decía esta persona, dice, yo que soy judía, iba a la beatificación de Juan Pablo II. Dice, y ustedes que son católicos iban a Jerusalén, al Muro de los Lamentos. Pero sí, salíamos viviendo porque era un montón de peregrinos que también iban a Roma para ver la beatificación de Juan Pablo II. Nosotros, cuando se armó el viaje, claro, todavía no estaba fijada la fecha de beatificación de Juan Pablo II. Y luego no podíamos hacer el cambio, porque nos hubiese gustado tal vez estar ese primer fin de semana en Roma viviendo la beatificación, pero teníamos ese deseo, ¿no? Y decíamos, bueno, también es una sensación muy buena estar viviendo la beatificación de Juan Pablo II desde Jerusalén, ¿no? Y gracias a Dios, había un hotel que es de unos religiosos, que tiene un auditorio precioso, precioso, ¿no? Donde iban a retransmitir la beatificación en pantalla gigante, ¿no? En ese auditorio. Entonces tuvimos también la dicha, ¿no? De esa mañana de participar de una misa en tres idiomas, porque había parte de la misa que era en latín, había parte de la misa que era en italiano, en inglés, y parte de la misa en español, porque también había unas confirmaciones en esa celebración. Y después de la Santa Misa, pasamos al auditorio y pudimos ver, ¿no?, televisivamente desde Jerusalén la beatificación de Juan Pablo II, ¿no? Y ahí también, ¿no?, era la gente, ¿no?, como estaba viviendo y esperando ese momento. Ha sido muy bueno, ¿no? Además, en el auditorio ese había gente de todas las nacionalidades, ¿no?, distintas nacionalidades. Y eso también fue muy bueno, gente había de México, de España, había también de algunos de Estados Unidos, ¿no?, y estábamos también nosotros ahí, de los que con los que pude hablar, ¿no? Había otros más que no sé de qué nacionalidad serían, ¿no? Pero fue algo muy bueno, ¿no?, el poder presenciar, ¿no?, ese sentido de la Iglesia, de la Universidad de la Iglesia, ¿no?, viendo la beatificación de este gran Papa. Un saludo de la familia Ramos, en este caso no deja ninguna pregunta, dice: saludos para el padre César, fue el viaje soñado, lo queremos, subrayado. Y yo sí que tengo una pregunta, varias preguntas, porque hemos hablado del nacimiento de Jesús en Belén y hemos hablado también de la muerte y resurrección, última cena, Calvario, el Santo Sepulcro, pero no hemos hablado de dónde vivió su infancia Jesús, que es Nazaret. ¿Pudieron estar también en Nazaret? Pudimos estar en Nazaret. Hicimos, digamos, todo lo que es la zona de Mar de Galilea, Cafarnaún, y cercanos a él, lo que es de la ciudad de Nazaret, Caná, está a unos 131 kilómetros de Jerusalén. Nosotros teníamos el alojamiento, ¿no?, lo teníamos en Jerusalén. Entonces tuvimos que armar dos viajes para poder visitar esos lugares, ¿no? Y entonces estuvimos en Nazaret, pudimos celebrar la misa en lo que sería parte de la casa donde el ángel Gabriel, ¿no?, le anunció a María que iba a ser la madre de Dios. Como no tuvimos tiempo, no pudimos subir un poquito más arriba, que digamos es digamos la zona de la vivienda donde se conserva el lugar, ¿no?, donde tenía la carpintería San José también, ¿no? Pero bueno, el hecho de poder estar ahí, de poder vivir dentro de ese santuario gigante, es inmenso, el santuario de Nazaret, donde por fuera y también por dentro, ¿no?, están las distintas advocaciones marianas, varias de ellas, ¿no?, sobre todo en una especie de mosaicos, ¿no?, y entonces hay varias advocaciones marianas, entre ellas, como decía, está Nuestra Señora de Copacabana, está también, bueno, Nuestra Señora de Luján, claro. Qué bueno, ¿no? Y el poder ver, ¿no?, esas advocaciones de distintos países, distintos lugares, ¿no?, y poder ver también en el entorno esa presencia, ¿no?, de peregrinos de distintos lugares en torno a aquel lugar, ¿no? Además, cuando celebramos la misa, generalmente cuando uno celebra la misa la celebra para el grupo, ¿no?, pero había personas que estaban por ahí y ya se quedaban y tal vez pues no hablaban nuestro idioma y al nuestro lo entendían más o menos, ¿no?, pero se quedaban ahí, ¿no?, buscaban también lo mismo que nosotros, ¿no?, ese encuentro con el Señor, ese encuentro con María, y qué mejor lugar hay, ¿no?, para renovar también de algún modo nuestro sí al Señor, nuestra entrega a Él, ¿no?, nuestra fidelidad, al igual que la Virgen. Si quieren hacer una pregunta al Padre César, pueden llamar a 4276-1787, 4276-1787, y también si quieren ofrecer por las tortas riquísimas, espectaculares, que ha hecho la mamá del Padre César, de 2 kilos cada una, con 4 tipos de frutas, manteca, no mantequilla, es de la buena buena, con manteca, vainilla, dulce de leche. Por ahora son de Norma Montes con 150 pesos y de Teresa Bravo con 120 pesos, todo colaboración de los programas. Así que agradecemos a la mamá del Padre César, Mari, que nos estará escuchando, y también acá desde Santa Rosa te mandan saludos para el Padre César de Lucio, Rosana, Lucía, Agustina y Lucio, que están escuchando el programa. Así que, y muchos más saludos que luego después leeremos, y muchos más. Y muchos más. Muy bien, entonces vamos avanzando en la vida de Jesús, infancia en Nazaret, pero luego una zona que sí que me gustaría que compartiese el Padre con todos nosotros, es la zona donde Jesús comenzó su predicación, donde convocó también a los apóstoles después de la resurrección, donde tantas enseñanzas dio, tantas parábolas predicó, y donde eligió también a muchos de los apóstoles. Estamos hablando de la zona de Galilea, ¿no? Especialmente Cafarnaúm, que es la ciudad de San Pedro, el lago de Genesaret, luego si nos puedes hablar un poco también del río Jordán, esos lugares sagrados. Muy bien. Cuando uno va camino hacia Cafarnaúm, ¿no? y va pasando, digamos, más o menos a orillas, ¿no? Porque no es una aridez tan grande, que uno no se da cuenta que está yendo muy cerca del río Jordán, porque es poco el verdor que, digamos, la extensión que hay hacia los costados del río Jordán, ¿no? La aridez es terrible, terrible, ¿no? Como está ahí. Y de pronto uno llega al mar de Galilea, ¿no? Y me acuerdo cuando estábamos llegando a Tiberíades, y ya se nos anuncia, ¿no? Y nos encontramos con el mar de Galilea ahí. Era, claro, uno se pone a pensar, ¿no? Y se pone a ver y calcular las distancias. Y entonces se te vienen un montón de pasajes a la cabeza. Y entonces empiezas, pues, a vivir todo aquello de tal modo, ¿no? Que parece que uno se ha encontrado con Jesús ahí, ¿no? Y entonces va uno orillando todo el mar de Galilea, desde Tiberíades hasta Cafarnaúm, ¿no? Y además, no sé, en el mar, ahí del mar de Galilea, hay unas embarcaciones que han construido, ¿no? Que son más o menos, ¿no? Las de aquella época, mucho más grandes, sobre todo para, bueno, pasear, ¿no? A los turistas. Pero es claro, esas naves, que son las únicas que hay por el mar de Galilea, ¿no? Que las puedes ver con frecuencia, y claro, hay más, ¿no? Como que te ayuda a remontarte más. Llegas a Cafarnaúm, y claro, ¿cómo es distinta la visión, ¿no? De lo que es la persona de fe, la persona que va, ¿no? Realmente con una visión de fe, al que va de turista y ve, pues, 4 piedras con un sentido, pues, lamentablemente eso es uno de los contrastes, ¿no? Sí, son de los contrastes. Se puede dividir la gente entre los que va con devoción y los que va de tipo turístico. Tipo turístico, ¿no? Pero es mucho más la gente, ¿no?, que va con con verdadera devoción y va y busca vivir, ¿no?, ese encuentro con el Señor ahí. Y entonces uno llega ahí, ¿no?, y uno encuentra ruinas, pero claro, no hay efecto para mi parecer, no es muy bonita que digamos, ¿no?, porque es un plato volador, pero está construida por encima de la casa de Pedro, flotante, ¿no?, y tiene una parte que es de cristal, donde uno puede mirar desde ahí, desde arriba, ¿no?, contemplar las ruinas de la casa de Pedro, ¿no? Y al costado, bueno, hay otras ruinas como de otras casas de aquella época también. Yo he anunciado, pues, libremente y ante cualquiera, y he anunciado, ¿no? Y he predicado en la sinagoga, es decir, y en la sinagoga de Cafarnaún, en muchas ocasiones el Señor anunció la palabra, ¿no? La predicó. Y el estar ahí, el pisar aquel lugar, yo me acuerdo cuando entré en la sinagoga de Cafarnaún, fue lo que más me impactó de este... De lo que es Cafarnaún. Algunos tal vez se quedaron más impactados, ¿no?, a orillas del mar de Galilea, pero el entrar en aquel lugar, ver las veces que el Señor había entrado, había estado anunciando, y muchos seguramente se cerraron y no quisieron oírle, ¿no? Era también un poco entrar en la vida sacerdotal, ¿no?, y ver que en la cantidad de ocasiones que, bueno, el Señor por medio de uno anuncia, predica, continuamente intenta llevar la palabra, ¿no?, de vida a cada corazón, y a veces el corazón se cierra, ¿no? Y entonces eso también me ayudaba y me alentaba, ¿no?, para que no caiga a veces, ¿no?, en esa, digamos, en esa tristeza, más bien de desánimo, ¿no?, de desánimo, sino también la fortaleza. Si el Señor en todo momento anunciaba, predicaba, y aunque no le oían, seguía intentando porque buscaba con amor a cada uno de los hijos, como lo sigue buscando, ¿no?, día a día, entonces así también tenía que ser mi entrega, ¿no? El estar ahí, el estar a orillas del mar de Galilea, ¿no?, algunos enseguida querían meter los pies, ¿no?, dentro del mar de Galilea, sentir, ¿no?, como el agua ahí, buscar vivir también un poquito más aquello. A mí me gustaba más contemplar, mirar, ¿no?, y poder remontarme en el tiempo y en cada pasaje, ¿no?, es como decía. Pero claro, es tanta la información que te llega en ese momento que no terminas de asimilar todo. Por eso ahora mismo, ¿no?, cada día que intento remontarme nuevamente a esos lugares, ¿no?, uno como que ahora es como del modo que lo va asimilando, que lo va digiriendo, ¿no?, a todo esto. Y si vamos al río Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y donde también tantísimos acontecimientos bíblicos, además está todo muy cerca de Cafarnaún, ¿no?, de donde están las ruinas de la casa de Pedro, de la sinagoga. De Cafarnaún, por ejemplo, al monte de las Bienaventuranzas, estás a 5 minutos. En 5 minutos estás en el monte de las Bienaventuranzas. En unos 10 a casi 15 minutos, 10, no menos, sí, 10 minutos. A 10 minutos estás en Tabla, que es el lugar de la multiplicación de los panes y peces. Y a unos 15 minutos, no, ni 20, a 15 minutos estás en el río Jordán. Estás en el río Jordán, el lugar aproximadamente donde fue el bautismo del Señor, ¿no? Cuando llegamos al río Jordán también, ¿no?, había muchos que iban con el deseo de, bueno, como renovar su bautismo, ¿no? Pero el llegar al río Jordán, ¿no?, y también venirte la imagen, por ejemplo, de San Juan Bautista, de un hombre que continuamente, ¿no?, esa preparación del camino del Señor, la iba haciendo en su interior. Es decir, no solamente anunciaba y predicaba con la palabra, ¿no?, sino desde el ejemplo de su vida, ¿no?, desde el ejemplo de su vida. Ese sentido de la humildad, ese sentido de la justicia, ese sentido de la manifestación de la verdad, ¿no?, ¿no?, era lo que también, ¿no?, uno cuando iba ahí, al igual que como en Cafarnaún, en todos los sitios, ¿no?, era venirte a la cabeza, pues, un montón de citas, era llegar ahí, abrir el Evangelio y volver a leerlas y a releerlas, ¿no?, y estar, ¿no?, nuevamente en ese lugar era algo que, bueno, que a todos nos llegó de un modo especial, ¿no? A cada uno le tocó de un modo diferente, seguro, pero a todos nos hizo renovar nuestra fe, renovar nuestro compromiso, nuestra entrega, el deseo de esa madurez cristiana, al igual que la figura de San Juan Bautista, y sabiéndonos siempre, ¿no?, como las palabras que el Padre le dirige al Hijo, ¿no? Este es mi Hijo, el amado, el predilecto, en quien tengo puesta toda, ¿no?, mi confianza. Y ver que de eso también espera el Señor de nosotros, ¿no? Es decir, el Señor continuamente a nosotros, para Él, cada uno de nosotros, somos hijos amados, predilectos, ¿no? Él tiene puesta la confianza en nosotros y entonces espera de nosotros una respuesta que le debemos dar. Muchas gracias, Padre. Si podemos brevemente comentar algo de la estadía en Roma, que pudieron ver al Papa en un par de minutos, porque nos va el tiempo. Sí, sí. Después de visitar esos 14 días en Jerusalén, tuvimos la dicha de estar 24 horas, ¿no? Nos llegó a más, 24 horas en Roma, ¿no? Llegamos el sábado a la tardecita. Enseguida, bueno, comimos algo y nos fuimos hacia el Vaticano, ¿no? Pero bueno, ya estaba de noche, pudimos ver la Basílica de San Pedro iluminada, contemplábamos, ¿no?, las ventanas de las habitaciones pontificias ahí, sobre todo, bueno, la habitación del Papa, ¿no? Las luces encendidas, y guau, el Papa está todavía despierto, ¿no? El poder estar ahí, poder mirar aquello, ¿no?, cuando uno lo ha escuchado tantas veces. Y al otro día, bueno, fue poder participar, ¿no? Por un lado, temprano, vivir y poder contemplar la maravilla de la Basílica de San Pedro, ¿no?, con ese esplendor, con esa majestuosidad, ¿no?, y ver, de algún modo, pues esa riqueza inmensa del arte, ¿no?, del arte cristiano, que transmite esa fe que vivían aquí esos artistas, ¿no? Y también, ¿no?, el poder estar junto al Papa, ¿no?, porque pudimos vivir el momento del Ángelus, donde él sale, ¿no?, a esa ventana tan conocida, ¿no?, y poder ahí dirigirnos unas palabras. Ese día era la lectura sobre el buen pastor, ¿no?, ese llamado a la vocación sacerdotal, ese llamado a los jóvenes a que respondan a la vocación sacerdotal, ese llamado a la Iglesia para que pida, ¿no?, al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies, ¿no?, esa generosidad que tiene que haber dentro de las familias cristianas para que realmente también ellos trabajen, ¿no?, por las vocaciones dentro de su familia, ¿no?, las susciten ellos mismos, no sean los que apoyen, ¿no?, ese llamado de Dios a sus hijos. Y bueno, después de habernos dirigido esas palabras el Papa, se hizo el Regina Caeli, ¿no?, como estamos en Pascua, se hizo el Reina del Cielo, y luego hizo un saludo a las distintas lenguas, ¿no? Entonces, claro, cuando habló en español, pues era un grito ahí, justo nos habíamos juntado con un grupo de toledanos, y entonces nada, era un solo grito, ¿no? Un solo grito de viva el Papa y viva Argentina, viva España, ¿no? Y ahí era un unirnos, ¿no?, con ellos también. Y luego también hay un museo que se ha hecho en torno a la beatificación de Juan Pablo II, un museo sobre Juan Pablo II, que es una preciosidad increíble, ¿no? Entonces va contando toda su vida, ¿no? Es un pasillo largo con un montón de imágenes, con un montón también de ropa de él, ¿no? Había ropa de él cuando trabajaba como minero, ¿no? Unos zapatos ahí de madera, unos suecos de madera, unos bolsegos ahí gastados, rotos, ¿no?, que claro, los tendría guardados seguramente, ¿no? Y después, que se habrían ido juntando, porque muchas de esas cosas, hay un museo que es sobre las cosas de Juan Pablo II y escrito sobre todo, y entonces fue prestado para que sea expuesto, ¿no?, en esa exposición especial que se hizo sobre Juan Pablo II. También estaba una bicicleta que él usaba, una bicicleta negra vieja también ahí, estaba a disposición. Los esquí, porque como bien sabemos, ¿no?, un papá muy deportista y le gustaba mucho esquiar, ¿no? Estaba su esquí, una mochila también muy viejita ahí, gastada. Uno de los kayak con los que utilizaba para ir, ¿no?, porque le gustaba también mucho andar en kayak, ¿no? Claro, estaba el kayak y una foto de él al lado, ¿no? Y también había unos videos que eran inéditos, porque nunca los había visto, que era de Juan Pablo II, cuando era sacerdote, ¿no?, y salía con su grupo de jóvenes a la montaña, ¿no?, y lo ves ahí al Papa, ¿no?, sentado al lado de una carpa, leyendo el diario, y en otro momento, ¿no?, charlando con otras personas, y se sienta ahí al lado de una carpita que hay, ¿no?, y unos videos ahí que son inéditos y también, ¿no?, que ayudan mucho a vivir cada etapa que se va desarrollando a lo largo de todo ese paseo. Y bueno, después de haber vivido esas horas ahí en el Vaticano, ya nos íbamos preparando para regresar a nuestro lugar, ¿no?, que es aquí. Muy bien, pues ahí concluye ese testimonio del Padre César de su viaje a Tierra Santa y a Roma con un grupo de peregrinos de la diócesis de Lomas de Zamora.